Mucho hemos hablado, tengo una idea, de la participación de los vecinos, las vecinas, en diferentes situaciones, conflictos de los barrios. Pero ha surgido un nuevo movimiento, se llama Movimiento Comunero, el poder de los vecinos, un nuevo espacio político para la participación. Estamos en comunicación telefónica con un integrante, además periodista, de este movimiento, Carlos Caserta. Carlos, te damos la bienvenida, te habla aquí Nico Rosales, Graciela Carballo y Carlos Morquio. Bienvenido, tengo una idea. Buenas tardes, gracias. Sí, los saludo a los tres. Y es cierto, venimos trabajando con el Movimiento Comunero hace ya varios años que venimos luchando para que esta ley de democracia participativa, que es sistemáticamente desconocida por el gobierno de la ciudad, se convierta en una herramienta para todos los vecinos. ¿Cómo surge este movimiento? Mira, la historia viene que ya es muy larga. Nos encontramos con compañeros de distintas asambleas barriales del año 2001, 2002, que descubrimos que había en la Constitución, la nueva Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, un renglón que hablaba de la democracia participativa, de la ley de comunas, y nos pusimos a trabajar y nos juntamos con vecinos, ciudadanos de todos los barrios, para trabajar ese proyecto de ley, que obviamente a los partidos políticos mucha gracia no le hacía, porque estábamos hablando de compartir poder con el ciudadano, ¿no? En 2005 se sancionó la ley después de mucha lucha, en 2009 lo llevamos a Macri a la justicia porque no quería dar las elecciones comunales, en 2011 se dieron por primera vez las elecciones comunales, que tenían que ser separadas de las generales, pero bueno, la verdad es que todavía transcurrieron 8 años de la primera elección y todavía no tenemos presupuesto propio, ni podemos tener acceso a las competencias que son exclusivas de la comuna, como puede ser ocuparnos mínimamente de una vereda. Claro, todo el espacio dinero, público, por ejemplo. Sí, o sea, hay competencias que son exclusivas y competencias que son concurrentes. Las exclusivas son espacio público, pero las concurrentes son absolutamente todo, porque prácticamente una comuna es como si fuera una gobernación dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Menos cobrar impuestos, en verdad podemos hacer de todo. Obviamente el macrismo no tiene ningún interés en que esto ocurra y se ha quedado con el presupuesto de las comunas y bueno, sin presupuesto es obvio que es muy poco lo que podemos hacer. Si a eso le agregamos que los jefes comunales han sido todos del partido oficial, claro, en graves problemas estamos. Y si a eso le sumamos que en la legislatura hay una mayoría automática del macrismo que hace precisamente todo lo que los ciudadanos no necesitamos, pero que sí beneficia a los negocios inmobiliarios en general de los amigos del poder, estamos en problemas. Carlos, ustedes como movimiento, como espacio político, ¿han presentado candidatos a comuneros? En verdad, no somos un partido político. Somos un movimiento sí político que está trabajando, luchando en este espacio. Estamos con la idea de la construcción, de construir un partido político no vecinal, un partido político ciudadano con esta idea de la democracia participativa, que mucho se parece a la democracia directa para las comunas. Tuvimos invitación de distintos espacios políticos para sumar compañeros nuestros, pero la verdad que no pudimos llegar a acuerdos, no fue complicado porque la idea nuestra es que el que venga, el que nos convoque sea para cumplir verdaderamente la ley, a reclamar el presupuesto propio para las comunas, y la verdad que en el fondo vemos que a lo mejor hay gente que se acerca a nuestras ideas, pero no tiene la misma vocación, la misma fuerza que ponemos nosotros en esta lucha. ¿Cómo te va, Carlos? Graciela te saluda. ¿Cómo estás, Graciela? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Mira, un tema que nos que nos plantean siempre los comuneros con los que conversamos sobre diversas cuestiones de la ciudad, es la imposibilidad casi de hacer algún tipo de llevar algún tipo de control sobre lo que nos cuesta a los porteños mantener el espacio público, mantener las escuelas y demás, porque hay una especie de bolsa negra donde se meten las obras y ninguna obra tiene un presupuesto total, sino que son 10 empresas, una que se dedica a sacar baldosas, otra a ponerla, y nunca sabemos cuánto nos cuesta. ¿Ustedes ven esta dificultad? ¿Plantean alguna forma de control para lo que se están pagando? Digo, un ejemplo paradigmático es el Teatro San Martín, otro el famoso Cine de Plata, que nos toca acá cerca porque nosotros estamos en Mataderos. Nadie claro. sabe cuánto se gasta y cómo se gasta. Bueno, el gobierno que dice que es de la transparencia, en verdad es de la oscuridad absoluta. Uh-huh. Cuando nosotros lo que sabemos, por ejemplo, cuando luchamos hace un par de años atrás por una ley de veredas para que la vereda como vía pública, que es como parte integral de la vía pública, sea responsabilidad del gobierno de la ciudad y no del vecino, nos hicieron todo lo contrario y nos cargaron toda la responsabilidad a nosotros con multas muy altas y las veredas están rotas y bajaron las multas que le cobran a las empresas. Las empresas que contratan son casi todos aportantes de la campaña del oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires, como el señor que corría picadas por la 9 de julio por los carriles del Metrobús. Ahí se le dieron en 2017 400 millones de pesos supuestamente para arreglar veredas. Pero en ese momento el costo promedio del metro cuadrado de vereda construida era algo así como 3.000 pesos el metro cuadrado, lo que pagaba el gobierno de la ciudad. Nosotros hablamos con los muchachos que estaban trabajando ahí, que los veías en una situación tan precaria que te llamaba la atención. Y nos dicen, no, a nosotros nos pagan 300 pesos el metro cuadrado de vereda y el contratista que nos contrata, nosotros somos subcontratistas. Entonces hay toda una trama muy muy particular con el tema del mantenimiento de las escuelas. La maneja quién, el señor Caputo, tiene la empresa Equipamientos Hospitalarios, que es la que hace el mantenimiento de las escuelas, y así están. Cuando se presentan a una licitación, lo que hacen es presupuestar siempre menos las empresas de Caputo, siempre menos que las otras, unos pocos pesos menos, pero siempre ponen un poco menos. Hacen la obra y después viene la redeterminación de precios. Y cuando le redeterminan los precios, la obra puede llegar a salir 3 veces más de lo que presupuestó. Este es más o menos el panorama que tenemos. Entonces el movimiento comunero, lo que nosotros estamos reclamando, por esa razón, es el presupuesto propio, el control de las obras, el control sobre la Junta Comunal. Cuando les hemos pedido a los comuneros que nos den los valores, que nos den la referencia de las obras que han hecho, nos dan un presupuesto general, pero no desglosan, porque todo es un dibujo. Claro. Absolutamente todo es un dibujo. Lo mismo nos pasó con compañeros de la Fundación Rumbos, le reclamaron, habían contratado por 14 millones de pesos a fines de 2007 a una empresa para que monitoreara todas las veredas porteñas. Recuerdo. Y, sí, una consultora. Bueno, sí. Exactamente, una consultora vinculada al PRO, por supuesto. Sí, a Machiavelli, creo, inclusive. Exactamente. En ese ¿qué apellido? Exactamente. Sí, bueno, lo apellido que, bien puesto. Tal cual, es propio para el PRO. El tema fue que cuando pedimos la información nos dieron resultados totalmente en el aire. Nosotros dijimos, a ver, ¿qué es lo que monitorearon? Queremos ver los resultados. Y nos dicen, bueno, monitoreamos tantas veredas y tantos resultados. O sea, una cosa absolutamente abstracta e imposible de poder chequear. Porque si hubieran dicho, bueno, no sé, recorrimos, qué sé yo, la calle Uruguay, y a lo largo de Uruguay encontramos tal y tales cosas, no, mentira. Y otra cosa además que sabemos es que hay veredas que se arreglan 3 veces en el año, otras que se arreglan a las perdidas y otras que a pesar de los reclamos interminables nunca se arreglan. Si la comuna funcionara, si la junta comunal cumpliera con lo que tiene que cumplir, que es lo que le plantean los consejos consultivos comunales, uh-huh, seguramente tendríamos mucho mejor las veredas, mucho mejor los árboles, el arbolado público, los espacios verdes, y por otro lado, si se cumpliera con la ley, no nos estarían rematando la tierra pública del modo que la están rematando. Nosotros queremos tierra pública para espacios verdes, para salud, para educación, y ellos sistemáticamente destinan en contra de la opinión de la ciudadanía, que se manifiesta incluso en las audiencias públicas, en contra de la entrega de la tierra para el negocio inmobiliario, y ellos siempre van a favor del negocio inmobiliario. Carlos, por último, ¿cómo encontramos a Movimiento Comunero en las redes? En las redes pueden buscar el Facebook, googlear directamente Movimiento Comunero, ahí nos van a encontrar, y cualquier cosa les dejo un teléfono, sí, que es 5801-6992, ese es mi número telefónico, y los que nos quieren ver, estamos los días domingos a las 20 horas en Canal 22 Web con el programa de la ciudad que se llama Globópolis. Este domingo, por el tema electoral, no salimos, salimos el sábado a las 20 horas, como es habitual, con el programa que fundamentalmente habla de la ciudad de Buenos Aires, sin desconocer otras cuestiones importantes que pasan en el país. Muy bien, Carlos, te mandamos un abrazo grande, estamos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Buenas tardes. Hasta luego. Adiós. Estuvimos en comunicación telefónica con Carlos Caserta, hablando de Movimiento Comunero, el poder de los vecinos.